Sí, me dijeron ya que no puede, pero yo tengo la autorización de psiquiatría. Ajá. Del hospital, ella me va a dar un certificado como para poder ellos, vender. Para poder vender, ¿viste? Pero la municipalidad le dijo que se tiene que ir de acá. Sí, ajá. sí, a todos. Ay, tenía que ir al otro día y se me rompió la moto, así que no pude, y tenía que ir a ver a dónde los mandaba. Bien. Pero ¿usted, señora, qué vende? ¿Qué ofrece? Cosmético de Avon, todo perfume de Avon, nada más. Bien. Y hacen 16 años que yo estoy acá. Invierno, verano, es lo único que tengo, porque yo no cobro jubilación, no cobro pensión, nada. Yo esto es para... Lo poco que vende es para vivir. Es para vivir, sí, sí, ajá. Yo necesito este lugar, porque... Y están pidiendo quedarse, ¿no? Sí, estamos todos pidiendo lo mismo, porque algunos que ya hablé yo, y le dieron hasta el viernes, le dijo que se tenía que buscar otro lugar. Está aquí en este lugar, en un banquito, con sí, sus cosas, sí. ¿Y esto que vende le sirve para poder subsistir? Sí, gracias a Dios, sí. Por ahí me dan una bolsa, porque soy celíaca, me dan una bolsa de mercadería también. Después la municipalidad me da mercadería de todo, claro. Yo no soy celíaca y no puedo comer harina. Claro. Pero hay veces que no me alcanza, sí, capaz que me hacen una pensión graciable. Pero mientras de eso yo te... O sea, lo que vende puede vivir el día. Puedo vivir el día, sí, señor. Sí, sí. Muchas gracias por su... Dígame su nombre, por favor. Contreras Ru María. Bueno, que le vaya bien y ojalá que puedan mantenerse acá. Recién usted nos decía que había alguna uniformidad para pedir que se queden. Por lo menos estaban muchos de acuerdo con eso. Sí, sí, todos están de acuerdo. Sí. Queremos hacer una concentración de todos los vendedores, todo lo que vendemos, cada uno lo que vende. Es nuestro plato de comida de todos los días. No tenemos otro... Aparte no lo van a ir a largar por allá ni no haya movimiento y andar con las cascas y todo. Me complica un poco la vida, ¿no? Bueno. Que tenga buen día. Gracias igualmente, muchísimas gracias. Bueno, ella es Ruth Contreras, es una mujer que tiene dos cajitas, Pali, con cosméticos, con shampoo, con cremas que está vendiendo. Bueno, ahí lo dijo, 16 años sí. Vendiendo y se quiere quedar en este lugar. Ella decidió hablar porque los otros vendedores ya nos habían dicho que no iban a hablar. También hay una chica, como te decía, casi a la entrada, que está vendiendo café, está ofreciendo café y también tortas. Y hola, buen día. ¿Podés hablar un minuto? Estamos en vivo para Radio Carmen, sos vendedora de acá. Sí. ¿Y también te intimaron para irte de la municipalidad? No, justo me tengo que ir antes. Por el tema que estoy trabajando en otro lado, pero mis compañeros me comentaron un poco la situación. La verdad que si me hubiera tocado, te cuento lo mismo que a todo el mundo. Yo tengo este emprendimiento hace poquito, de noviembre del año pasado. Ajá. Estamos conjunto con mi mamá, somos dos mujeres, mantenemos el hogar. Yo no tengo hijos, pero tengo a mi hermanito, mi mamá tiene su hijo de 4 años, así que estamos los 3 conviviendo. Esto es lo que nos da de comer, realmente. Si yo no trabajo acá, no como. No comemos ninguno de los 3. Realmente nos quedamos sin trabajo las 2. Sustento no tenemos más que, bueno, mamá de la asignación por mi hermano. Yo estoy trabajando en otro lado. Ambas estamos estudiando. Yo estoy terminando el secundario, me queda el último año. Y ella está cursando peluquería. Así que obviamente el dinero lo tenemos que trabajar de acá. En el caso de que se tenga que ir, ¿dónde irías a poder vender esto? Yo estoy de lunes a viernes acá, a la mañana. A la tarde estoy trabajando en otro lado. Y los sábados de la mañana estoy en la Feria del Parque Oliver, en la alimentación sana. Así que bueno, esto realmente lo tengo que hacer. Si no tengo el puesto, lo tengo que hacer ambulante. La realidad. Ir de casa a casa, ir yendo para poder vender lo que vendo. Yo empecé haciendo elaboraciones, solamente elaborando. Por circunstancias de las personas que están pidiendo también, me tengo la obligación de vender café. La realidad es que yo nunca pensé que iba a vender café. Pero la gente dice, vos vendés esta tafita, acompáñalo con un café. ¿Qué me pasa? Los niños no pueden tomar café. La realidad es que no puedo darle café a un niño. Entonces tengo que vender chocolatadas y juguitos. Después hay una golosina, la gente por ahí no quiere algo como torta frita o como un alfajor de maicena, quiere alguna golosina, algo dulce. Entonces tengo la opción de gomitas, ya sea de frutales o de eucalipto. Y después hay gente que le gusta los snacks, entonces tengo los mix de frutos, los frutos premium, estos no tienen maní. Pero no es algo que yo haya dicho voy a ponerme, me siento la obligación de hacerlo porque me quedo sin trabajo. Yo era niñera, empleada doméstica, ama de casa, siempre estuve haciendo algo. La realidad es que los sueldos son una miseria lo que se paga. Entonces yo hago esto y trabajo de algo más. No es que hago esto solamente. La realidad es que busco hacer otra cosa porque yo busco progresar. Esto realmente me está ayudando el hoy. Entonces, si esto se me lo sacan hoy, no tengo para comer después. Esto es el día a día. Mi ganancia de este día me da para comer hoy. Y para comer mañana, tengo que venir de vuelta. Si yo mañana no vengo, no como. Es la realidad. Lo que me pasa así a mí es que eso, de que no tengo otro lugar. Intenté vender en la Laguna, intenté vender en el Parque Oliver, en la Plaza San Martín. Estuve en todos los lugares. Realmente acá es el lugar donde me ha ayudado a mí poder progresar con mi mamá. Es un lugar ideal para poder vender porque hay mucha gente. Exactamente. Y básicamente yo me encargo del desayuno. Yo vengo a las 7 de la mañana, yo empiezo a las 6 de la mañana a preparar todo. Yo me encargo de ventas y mamá se encarga de la elaboración, lo cual ella hace las tortas fritas en el día. La realidad es que buscamos siempre tener calidad. Así que las elaboraciones las hacemos, somos propias. Y hacemos lo mejor, usamos ingredientes que sean de calidad y siempre que sea fresco. El café también lo preparo en la mañana, realmente todo está hecho fresco. La realidad es que yo necesito este trabajo. Como te digo, estoy estudiando de secundario. La idea es poder seguir estudiando. Así que la idea es que me ayuden y no que me saquen algo que me está ayudando a progresar. Esto es para mi futuro. Yo ahora trabajo de esto, pero yo estoy buscando estudiar y capacitarme de algo mejor. Bueno, muchísimas gracias. Dinos tu nombre, por favor. Mi nombre es Nadia y Nadia. Este emprendimiento se llama Dulce y Salado. Muchísimas gracias. Por favor.